historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. No, no puedo empezar siempre igual. Era la vez pasada, ahora ya está. Pero me le da envión el turututú. Bueno, está bien, hacelo de vuelta. Ponga de vuelta la cortina. Muy buenas tardes, latinoamericanas y latinoamericanos. Comenzamos al sur del río Bravo. Las próximas dos horas vamos a intentar compartir con vos algunas de las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América. Esa es la esencia de este programa. ¿Cómo le va, querida Belén? Bien, aunque quienes me escuchan van a pensar que no soy yo, soy yo. Tengo esta voz de mierda porque estoy enferma, se pueden disculpar. No es tu hermano, no sos tu hermano. No, pero tengo una voz bastante camionera. Le está decirlo de alguna forma. Pero bueno, le pone otra onda. Le da un arraigambre más popular, ¿o no? ¿Usted, qué estuvo haciendo? Cuéntenos que quedó así. Si se puede saber. No, fue un proceso de enfermamiento paulatino que desembocó el domingo en que no tenía voz directamente. Ajá. Hoy ya puedo hablar, así que mejor. Menos mal, menos mal. Menos mal, porque si no ibas a quedar solo acá al comando de este programa, dos horas hablando solo, fuerte. No, pero no estamos solos, estamos con un gran equipo y aprovechamos para empezar a saludar y a presentar a cada uno de ellos y ellas, quienes hacemos al sur del río Bravo, ¿le parece? Me parece muy bien. Vamos a presentar primero al querido Álvaro Bretal, que está en los controles y en la puesta en el aire de este hermoso programa. Después a Lucía Uncal. Que saluda, Alvarito. Está compenetrado con otra cuestión. Ajá. Buenas tardes, nuestro latinoamericano operador. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Me alegro, sí. Yo también, a la expectativa de mi nuevo apodo, que esperemos que sea algo maravilloso, que mantenga Lupita en el programa. Algo espeluznante. Algo espeluznante. Y impresionado por la voz de Belén, que nunca la había escuchado, esta nueva voz que tiene. ¿Te gusta más esta o la anterior? No está mal esta. No está mal. No, tengo miedo que en algún momento puede llegar a patinar, pero bueno. Bueno, pido disculpas si eso sucede. Antes del cierre del programa, vamos a ver si terminamos de definir el apodo para nuestro operador técnico. Quizás si algún oyenta quiere participar y sugerirnos algún apodo para Álvaro. Después Lupita nos va a tirar algunos indicaciones o sugerencias de cómo es Álvaro, como para... Fue la tarea que le dejamos la semana pasada, esperemos que la pueda haber cumplido. Sí, Lupita es nuestra latinoamericanóloga, nos va a acompañar dentro de unos ratos, dice que tiene una invitada desde lejos. Viene la invitada, si no me equivoco, desde la República Bolivariana de Venezuela. Mirá vos, qué bien. No terminamos de presentar al equipo. No, pero por eso. Presentamos a Álvaro, empezamos a Lupita y ahora continuamos con Lucía Uncal y con Agustín Ducid, quienes están en la producción general del otro lado del vidrio. Y hoy también llega el turno a nuestra columna de géneros, así que está Jessica Murphy también del otro lado escuchándonos. Nuestra columnista estrella también nos va a traer a las mariposas. A iluminar con las mariposas nuestraamericanas. Así que bueno, tenemos muchas cosas para hoy. Vamos a estar recorriendo algunas de las noticias que nos ha dejado esta semana. Vamos a viajar. Vamos a ir a Chile, vamos a ir a Uruguay. Por lo menos. En principio. En principio, después vamos a tratar de irnos... Expander el itinerario. Más al norte, porque está muy, muy cono sur la cuestión. Ajá. Así que nos vamos a ir más a Centroamérica, alguna islita del Caribe. Así es. Algo así. Pero bueno, en principio están pasando cosas interesantes, fuertes, sobre todo en estos países, así que... En principio están pasando cosas, eso es como una máxima, ¿no? Sí, del periodismo, sí. Están pasando cosas. Después están pasando cosas, el mundo sigue girando y en nuestra América, sobre todo, pasan cosas interesantes que vamos a estar comentándote. Te reiteramos entonces, si querés comunicarte, sugerir apodo para Álvaro o hacer tu aporte, crítica, comentario, pedir una canción quizás también, son las siguientes. Te puedes comunicar con nosotros vía Facebook a... Facebook barra al sur del río Bravo. ¿Cómo Facebook barra? Y lo escribís todo junto y llegás. Ah, mira. Si no, obviamente también lo puedes buscar así, solamente al sur del río Bravo. Sí. Si no, vía Twitter, @ sur del río Bravo, estamos buscando urgentemente seguidores. Así que acérquense a nuestro Twitter. Tuiten, síganos, me gusten. No se dice así, pero está bien. Háganlo. Fabiennos, retuiteennos. Y. Por último, nos pueden llamar por teléfono, eso sería aún mejor, porque si tenés un apodo para Álvaro, la posibilidad de decirlo al aire está si llamás al 451-6917. Te van a atender nuestros flamantes productores, sí. Y ahí vas a tener la posibilidad de salir al aire por Radionauta, que ahora sí estamos al aire. Un aplauso para la antena. Vamos. Ahora sí, Belén le puede mandar un saludo a todos los tacheros de la ciudad de La Plata. A mis compañeros taximetreros. Y alguna taximetrera que pueda haber por ahí también. Seguramente no? Hay. Remiseras más que nada. Remiseras. Bueno, comenzamos el recorrido informativo. Decíamos que están pasando cosas, sobre todo en Chile. Porque, bueno, como veníamos reseñando en los últimos programas. Es como una novela, sí, ¿eh? Sí, los capítulos anteriores. Sí, hablábamos de lo que viene siendo una denominada crisis de legitimidad o de representatividad de la clase política a raíz de distintos hechos de corrupción, escándalos de corrupción que han estallado en los últimos meses y que han puesto allí en el ojo de la tormenta a muchos de los dirigentes políticos y empresariales de distintos palos, ¿no? Tanto de la oposición, de la derecha, como también de la coalición que gobierna, de la nueva mayoría, incluso también el propio hijo de la presidenta Michelle Bachelet. Estuvimos recorriendo también las respuestas que viene intentando dar la presidenta chilena y en este caso, en estos días, hubo anuncios importantes. Sí, parece que Michelle Bachelet decidió hacer un cambio que, por lo menos desde afuera, parece radical, que es cambiar a todos los ministros del gabinete, que vamos a comunicarnos con algún compañero chileno para que nos explique, digamos, qué significa esto, si en realidad es un cambio radical o no, qué análisis se puede hacer desde allá, porque como también nos comunicamos en algunas semanas atrás, hubo varias movilizaciones de parte de organizaciones sociales, estudiantiles, etcétera, que lo pedían una reforma constituyente que Michelle Bachelet la anunció la semana pasada también, por lo que anunció varios cambios en el último mes bastante significativos para Chile. La cuestión es que el miércoles pasado dijo: le pido la renuncia a todos los ministros, voy a cambiar todo el gabinete. Después, bueno, ese anuncio se demoró hasta el día de hoy y esta mañana Michelle Bachelet anunció que cambiaba a todo su gabinete. En realidad fueron 5 los ministros que dejan sus cargos, hubo 3 que hicieron enroque y pasaron de una cartera a otra, pero mejor que nosotros, así lo decía la presidenta chilena, así anunciaba esta mañana su cambio de gabinete. Hoy es tiempo de dar un nuevo impulso a la tarea de gobierno y esta nueva fase, tan exigente como inspiradora, se requiere poner renovadas energías y rostros nuevos al frente de las tareas que hemos comprometido al país y que la ciudadanía nos demanda. Por esta razón he decidido, en uso de mis facultades constitucionales, convocar a un nuevo equipo ministerial. Y he solicitado para ello a Jorge Burgos, que asuma el Ministerio del Interior, a Rodrigo Valdés, que asuma el Ministerio de Hacienda, a Jorge Insunza, que asuma el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, a Marcelo Díaz, que asuma el Ministerio Secretaría General de Gobierno, a Marcos Barraza, que asuma el Ministerio de Desarrollo Social, y a Ernesto Tone Ramírez, que asuma el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Por otra parte, he tomado la decisión de solicitar al ministro José Antonio Gómez, que a partir de este momento asuma como ministro de Defensa, a la ministra Javiera Blanco, que asuma como ministra de Justicia, y a la ministra Jimena Rincón, que asuma como ministra del Trabajo. Ellas y ellos continuarán la labor de un equipo que ha avanzado en la construcción de objetivos concretos para enfrentar la desigualdad, mejorar la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas y construir un futuro mejor para nuestros niños y niñas. Bien, escuchábamos allí a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, esta mañana, eso de las 9:30 hora de Chile, que explicaba allí en detalle los cambios de los ministros, del cambio de gabinete y esta decisión, por lo menos simbólicamente fuerte, ¿no? Importante, sí. Vamos a ver y vamos a analizar sobre todo qué implica este cambio de gabinete en Chile y sobre todo, bueno, cómo está la situación general allí a partir de esta crisis de representatividad, decíamos, de la clase política chilena. Nos vamos hacia Chile. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Sí, por eso estamos en comunicación con Manuel Cavieses, director de la revista Punto Final. ¿Nos escuchás, Manuel? ¿Hola? Parece que no nos escucha. A ver, estamos tratando de comunicarnos con Chile. No. Manuel Cavieses, ¿nos escuchas? Bueno, comenzamos como siempre, pero... Siempre con un traspié. Su crédito es de... ¿Qué dice ahí la telefónica? ¿Que no corresponde a un servicio? No. No, que se cortó la comunicación. Se cortó la comunicación. Vamos a intentarla de vuelta. Otra oportunidad. Allí otra oportunidad. La producción está así. Nuevamente, los hacemos sudar, pobres, ¿no? Sí, siempre la primera es la más difícil, por alguna razón del destino. Mirá, si no es el Skype. Pero bueno, ya estas son las... Es una oportunidad para decir que los grandes monopolios telefónicos no sirven para nada y que te cobran muchísimo dinero por algo que no funciona. Ajá. Y que boicotean a la comunicación popular. Sin duda, y a la comunicación en general. Nada, pero esto en algunas radios no pasa porque tiene mucha más papita. Sí, puede ser, pero también llaman a gente que vive acá en este país. Pues... Bueno, continuamos al sur del Río Bravo intentando comunicarnos con Chile, decíamos, para analizar lo que está pasando a raíz de esta situación. Decíamos, Bachelet cambió prácticamente a casi todo el gabinete, esta mañana hizo los anuncios, decíamos que cambió a 5 ministros, o sea que le pidió la renuncia a 5 de ellos, otros 3 cambiaron de puesto y el que más se vio perjudicado allí fue el ministro del Interior, ¿no? Señor Peñalillo, Rodrigo Peñalillo, que era como la mano derecha. Su Florencio Randazzo. Era su Florencio Randazzo, su Aníbal Fernández, y quedó como muy pegado en estos escándalos de corrupción, así que fue el primero que debió pagar, por lo menos con su cargo. Por lo menos políticamente. Por lo menos políticamente quedó a un costado, pero bueno, fueron varios ministros que dejaron su lugar y que bueno... Vamos a intentar, decíamos, analizar y poner en contexto también, ¿no? Si esto es una acción efectista, digamos, si es solamente para vender humo o para, digamos, de alguna manera mostrar iniciativa política, o si realmente esto puede traer un cambio, digamos, más en profundidad para la sociedad chilena. Sí, yo creo que de alguna forma hay que ver cómo es ese proceso, pero el cambio anunciado la semana pasada en cuanto a la reforma constituyente es más significativa que este. Vamos a ver ahora si nos escucha Manuel Cavieses, director de la revista Punto Final de Chile. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás tú? Ahora sí. ¿Cómo estás, Manuel? Te hablamos de acá, de al sur del Río Bravo, y queríamos preguntarte sobre este cambio de gabinete que anunció hoy a la mañana Michelle Bachelet, y queríamos saber tu opinión. Para vos, ¿qué significa, digamos, este cambio? ¿Qué implica? ¿Qué crees? Mira, en un país como Chile, gobernado por el mercado, lo más prudente, lo más adecuado, me parece, es mirar la cara de los factores que gobiernan este país, digamos. En este caso me refiero a los grandes empresarios, a los partidos políticos de la derecha, etcétera. Y aunque todos no se han pronunciado aún, pero la mayoría de los que ya se han expresado lo han hecho en términos muy positivos respecto al cambio de gabinete. Vale decir que si el empresariado está contento y satisfecho, sus razones tendrá, ¿no? Evidentemente, desde un punto de vista ya puramente político, el cambio de gabinete significa un cambio, un giro brusco, ¿no? Sino una deriva hacia posiciones más conservadoras, más moderadas, como han sido calificados por algunos sectores empresariales de este país, digamos. Uh-huh. Esa es, digamos, a mi juicio, la síntesis, ¿no?, de lo que se puede decir sobre este cambio de gabinete que se veía venir, que se venía arrastrando y que, bueno finalmente significa un triunfo de los sectores que venían criticando la actuación del ministro del Interior y de los sectores empresariales que mostraban su insatisfacción con el ministro de Hacienda, que son las dos piezas claves que han sido removidas en este cambio. Ahora, Manuel, ¿alcanza con esta decisión de Bachelet? Digamos, ¿cuál es la jugada política detrás de esta decisión de la presidenta? Y de alguna forma, bueno, ponernos en contexto también lo que está pasando en Chile en relación a por qué Bachelet empieza a tomar estas decisiones en el medio de varios escándalos de corrupción que despertaron una suerte de deslegitimidad de la clase dirigente en general. Sí, sí. Bueno, respecto a esto último que tú estás abordando, creo que caben muy pocas dudas como para afirmar de que el nuevo gabinete tiene, entre otras misiones, una muy importante, que es la de levantar un sistema de cortafuego, digamos, a las denuncias sobre corrupción que se han venido dando, digamos. Lo cual no significa que las personas o los personajes políticos que ya han sido denunciados, bueno, van a seguir adelante los procesos que están en curso, etcétera, pero la misión de un gabinete de esta fisonomía, de esta fisonomía política y de estas vinculaciones con sectores empresariales, etcétera, es, a mi juicio, levantar una muralla que impida que el problema de la corrupción siga ahondando hasta transformarse en una crisis político-institucional, que es lo que en este momento amenaza, ¿no? ¿Y vos crees que este cambio, digamos, de gabinete anunciado le da un poco de aire al gobierno de Bachelet, que venía, digamos, recién comienza y ya arrancó con algunos traspiés? Y yo creo que le va a dar una temporada, no sé cuán larga, digamos, pero una temporada de buenas relaciones con, sobre todo con el sector empresarial, con la derecha en general, de apaciguamiento de ese sector. Pero evidentemente, como ocurre en nuestros países, el apaciguar a la derecha significa, de alguna manera, excitar o provocar a la reacción de izquierda o populares. Y en ese sentido hay que tener presente que esta misma semana, no ha sido revocado, el jueves de esta semana hay una marcha de protesta contra el gobierno convocada por los profesores y los estudiantes universitarios y secundarios, que curiosamente pues se oponen a la reforma educacional que viene planteando el gobierno. De manera que pienso que va a venir un periodo de aquietamiento, diríamos, en el plano político institucional, en las relaciones del gobierno con los partidos políticos representados en el Congreso. Pero tengo la intuición, la sensación de que va a desarrollarse con mayor fuerza la protesta social que está incubándose, ¿no? Y que de alguna medida las denuncias sobre corrupción, la certeza de que gran parte de la institucionalidad política está mezclada en asuntos de corrupción, va a provocar una exasperación de las organizaciones sociales, tanto estudiantiles como de trabajadores. Ahora, Manuel, recordamos, estamos dialogando con Manuel Cabieses, director de la revista Punto Final de Chile. Para ir cerrando, Manuel, en esto de lo que venís mencionando, de lo que se viene, el Chile que se viene, por un lado, bueno, describís que quienes de alguna manera capitalizan esta crisis son los mismos sectores conservadores con un gabinete mucho más afín a ellos. Ahora, por otro lado, está esta cuestión de la posibilidad de que se recrudezca la protesta social, las movilizaciones de calle. ¿Cómo intuís lo que se viene? ¿Para qué lado, digamos, va a decantar tanto el rumbo del gobierno como también también quiénes van a poder capitalizar con más fuerza, qué sectores, este momento, esta crisis, si se quiere, institucional que vive Chile. Mira, en teoría política, me parece, sin aparecer petulante, debería capitalizar esta situación una alternativa popular, de izquierda, democrática avanzada, finalmente, ¿no? Lamentablemente en Chile no existe hoy por hoy una fuerza político-social cohesionada que levante una alternativa a la política vigente, digamos, ¿no? Sobre todo al sistema económico-social que instauró la dictadura y que en líneas gruesas se mantiene. De manera que, lamentablemente, para tratar de ser realista, digamos, la capitalización de la situación hasta este momento y quizá durante varios meses más se va a estar inclinando hacia la centro derecha, digamos, ¿no? Bueno, un panorama poco esperanzador, digamos, complejo y poco esperanzador para los movimientos populares, pero bueno, siempre viene bien una mirada aguda sobre los problemas. Te agradecemos mucho por la comunicación, Manuel, y te estaremos volviendo a llamar. Sí, sí. Muy bien. Gracias. Gracias. Un saludo a Manuel Cavieses, director de la revista. Un abrazo a ustedes. Otro fuerte abrazo. Manuel Cavieses, director de la revista Punto Final de Chile. Decías, panorama quizás no muy alentador, pero bastante claro el análisis y la lectura que nos aportaba allí Manuel sobre, en principio, lo que fue el anuncio de el cambio de gabinete total que realizó Bachelet en el día de hoy. Él lo describía como un perfil hasta quizás más conservador, la composición de este nuevo gabinete. Así que, bueno. Sí, lo que decía es que, si bien parece un cambio radical, en un punto es lo que. Una medida para la tribuna, por decirlo de alguna forma, de que parece que se cambia todo sin cambiar nada, y donde los sectores empresariales y la derecha chilena está más bien contenta con este cambio que reticente. Entonces, siempre que mirás una mirada y ves quién se pone contento con esa mirada, bueno, ahí algo te dice sobre cómo están jugando los diferentes actores políticos en el tablero chileno, por decirlo, claro, de alguna manera. Se sacaron de encima ahí a un par que habían quedado muy pegados con los casos de corrupción, pero obviamente también es cambiar algo para que nada cambie, o por lo menos se mantenga un rumbo. Pero bueno, se esperaba quizás también, o por lo menos ahí dejaba una luz de esperanza con esto de la posibilidad de que se produzcan manifestaciones. El jueves decía que hay una marcha de estudiantes y profesores por el tema de la educación, pero también se va a colar este tema de la corrupción y esta crisis política que se está viviendo en Chile. Interesante, en todo caso, estar atentos a lo que pueda pasar y a poner un poco de fichas ahí a que de a poco empiece a surgir una alternativa que pueda dar justamente otra posibilidad, otra voz a los chilenos y a las chilenas, que no sea capitalizada por los sectores que desde el fin de la dictadura vienen gobernando en Chile, ya sea la ultraderecha o esta coalición gobernante ahora con la nueva mayoría. Así es. Y para relajarnos un poquito, vamos a ir a escuchar una canción, ¿te parece? Sí, vamos a... ¿Por qué vamos a escuchar la canción que vamos a escuchar? No sé, todo tiene un porqué. ¿Qué, sí, Gerardo? Oh, ¿qué cosa? En esta oportunidad, porque un día como hoy, un 11 de mayo de 1981, se nos iba el señor Robert Nesta Marley Booker. Ah, listo, qué nombre. Más conocido mundialmente como... Bob. Como el rey Bob. No hace falta mucha presentación. Vamos a escuchar un poco de reggae music, homenaje en este caso a Bob Marley en voz de un brasileño, Gilberto Gil. Y me parece que es la versión de Caetano Veloso, ¿puede ser? No, Gilberto. Ok. Gilberto Gil. No woman no cry, o no llores más, o en este caso en portugués, now your is mine. Gilberto Gil. Contento. No sé por qué le gusta esta música a usted, Agustín. ¿Por qué será? Es bastante... Porque es un reguero. Tipo tranquilo. Un tipo reguero. Ya regresamos con más de... Al sur del río Bravo.

la sección Barullo debaten sobre la circulación de armas en los barrios y cuentan la historia de La Pochita, una chica de 17 años asesinada en Villa Alba. El día del derecho a jugar, el uruguayo Martín Buscaglia. El recuerdo del negro de la tribuna, un cronista deportivo que se reía de la objetividad periodística. El homenaje a Alberto Morlachetti, la vigencia de su lucha por la infancia y mucho más. La Pulseada, conseguila en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. En la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Continuamos al sur del río Bravo. Es una joda ahí enfrente, ¿eh? Del, no, del otro lado de la pecera. Descontrol. Fiesta, fiesta. Sí, Álvaro con una mano toma mate. Y con la otra está ahí con los botoncillos. Bien. Sigamos pensando apodos, che, para Álvaro. Sí, sí, yo quería contar que en la radio Álvaro ya tiene apodos para no generar esto de que hay que crearle un apodo a Álvaro. Obviamente hay que crear por lo menos, obviamente podemos innovar, eso siempre está permitido, pero él ya tiene sus apodos. Tiene primero Álvaro Letal. Ajá, porque es Bretal su apellido. Y después tiene Álvaro Bretel, que ese ya es más polémico porque, bueno... Sí, sí, sí. No sé, no sé a qué se debe, de dónde ha salido, pero igual nosotros podemos crearle uno nuevo porque... Más propio este espacio. Claro, tiene que tener uno... Una onda... Claro, se puede, le podemos poner, no sé, Álvaro Atahualpa. Ah, muy bien. Algo así más latinoamericano o... Latin Álvaro. Claro, Latin Álvaro o Álvaro Amazónico. Sí, yo había pensado uno que era muy largo... Que es al sur del río Álvaro. Ah, claro. Pero no, creo que va muy largo. Sí, va muy largo. Pero bueno, si se les ocurre alguno, nos pueden escribir. O por lo que quieran también, nos pueden mandar un mensaje por las redes sociales, que son... Al sur del río Bravo es el Facebook. Al sur del río Bravo, ahí nos mandan un mensaje o no sé qué, escriben el muro. Nos escriben el muro, lo que quieran. Nos dan un toque. Así es. O al Twitter, que es @surdelriobravo. Va. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo no? Como lo hizo la querida Nilda. Ya desde fiel oyente. Fiel ya número uno del club de fans de Al Sur del Río Bravo. Que nos escribe lo siguiente. Acá lo tengo. En sintonía, como siempre, un abrazo chavista y bolivariano desde la República Bolivariana de Venezuela. Nos escribe Nilda. Así que le mandamos un abrazo enorme. Ahí la producción ya la empezó a querer. Ahí estamos Lucía bien. Y Agustín sonríen y le mandan un saludo también. Es nuestra fiel oyente, así que está muy bueno tener por lo menos alguien que te escucha siempre. Ajá. Que vos sabés que aunque... O por lo menos manda mensajes. Claro, no lo sabemos. Pero bueno, no importa, nos hace sentir bien igual. Así es, se pueden seguir sumando a la comunicación, así interactuamos. Mientras tanto, vamos a comenzar a recorrer algunas de las noticias que nos dejó esta semanita y los días que se vienen. Esto estuvo pasando en América Latina y el Caribe. Noticias al sur del río Bravo. Sí, vamos a ir primero a Guatemala porque también venimos siguiendo esa historia desde algunas semanas pasadas, donde hay también un gobierno deslegitimado, parece que se puso de moda en América Latina, empezar a cuestionar la legitimidad de los gobiernos democráticos, porque a veces, como sabemos, la legitimidad va más allá del voto. Está de moda la corrupción, parece. Está de moda la corrupción y en Guatemala está sucediendo algo similar a lo que pasó en Chile. Así es, de Guatemala están yendo a Guate peor, en este caso porque... Querías hacer el chiste, te veía ahí como ansioso. Lo pensé, le digo hace como 6 días, estaba esperando este momento. Lo anotaste en la agenda. Sí. Hoy en Al Sur de Río Bravo, Guate alarma, peor. Me puse la alarma antes de empezar el programa. La cuestión es que esta también habíamos hablado de un escándalo de corrupción que había salpicado sobre todo al secretario privado de la vicepresidenta, una cuestión que tiene que ver con defraudación aduanera, y el tema es que la vicepresidenta, entonces Rosana Valdetti, dimitió. Se fue, se tomó el palo. Así es, el sábado pasado, después de 22 días de protestas y manifestaciones por esta situación, la vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, renunció a su cargo. Sí, parece que también se dio a la fuga su secretario privado, Juan Carlos Monzón, un apellido conocido para nosotros, está prófugo. Está prófugo su secretario, ella dimitió, el Congreso le aceptó la renuncia, la justicia no la deja salir del país por ahora y continúan las manifestaciones porque la gente va a por más. Y sí. La gente está movilizándose hace ya varias semanas pidiendo un cambio y que se haga algo, digamos, principalmente con el presidente y la vicepresidenta. Así es, la vicepresidenta ya la pudieron sacar del medio, por eso hubo festejos este fin de semana en Guatemala, pero ahora van porque también el presidente Otto Pérez Molina, que es un exmilitar, viene de ese palo, también renuncie y haya cambios reales en Guatemala. Decíamos que renunció la vicepresidenta, lo anunciaba en cadena nacional el propio presidente Otto Pérez Molina de esta manera. Tengo la obligación y la responsabilidad de informar a la ciudadanía que hace unos momentos he sido notificado de la renuncia por parte de la señora vicepresidenta Ingrid Roxana Valdetti Elías. Quiero ser enfático en lo siguiente. La renuncia, según los motivos manifestados por la vicepresidenta, se circunscribe a una decisión personal con el único interés, al separarse voluntariamente del cargo, de someterse y colaborar con las investigaciones que sean necesarias y sobre todo con el debido proceso. La disposición de renuncia no corresponde con ninguna solicitud gremial o asociativa. Lo es por decisión propia, voluntaria y personal de la señora vicepresidenta. Era el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, intentando justificar o decir que no era por las presiones de la ciudadanía ni por los sectores que venían reclamando, sino por decisión individual. De repente le pintó renunciar a la vicepresidenta, no tiene nada que ver. Nadie se lo sugirió. A ella le gustó eso y bueno. Vamos a ver qué pasa con el propio Otto Pérez Molina. De Guatemala, de Centroamérica, nos vamos para Suramérica, con un país que difundimos pocas noticias, poca información, de Guyana, que es ese pequeño país que está al lado de Venezuela. Está la Guyana Francesa. Claro, está Guyana, Surinam y la Guyana Francesa, que es una enclave colonial francés. Bueno, Guyana es un país de unos 800.000 habitantes y hoy está eligiendo a sus autoridades nacionales y regionales. En este momento, los guyaneses y guyanesas están votando, así que te vamos a compartir algunos datos. Sí, porque son esos países que cuando haces el reconto de países, te quedan, te estás olvidando alguno, sí, bueno, y son esos tres, Surinam, Guyana y la Guyana Francesa. Así es. Pero bueno, en Guyana están eligiendo 65 diputados y diputadas del Parlamento Unicameral, quienes escogerán al futuro presidente, porque tiene ese sistema parlamentario, así es. También eligen a los líderes de las 10 regiones del país, chiquitito pero dividido, podríamos decir. Sí. Y están en condiciones de votar algo más de 570.000 guyaneses. Son un país pequeñito. Así es. Y lo principal es que va a intentar la reelección el actual presidente Donald Ramotar, que va a ir, decíamos, por la reelección como candidato del partido gobernante, el Partido Progresista del Pueblo, que gobierna Guyana desde 1992. Recordamos, Guyana es un país que se independizó del Reino Unido en 1966, así que es una república soberana e independiente de América del Sur. ¿Así vos decís? Con por lo menos. Formalmente, por lo menos. Formalmente así lo es. Debe ser un lindo lugar para ir a visitar, ¿no? Guyana, sí, debe tener algún atractivo. Una costa interesante. Sí, tiene una particularidad, Guyana, es que el tres cuartos de su territorio está en conflicto con Venezuela, que se lo está reclamando. Es una zona que se llama el Esequibo o la zona en declamación, así que... ¿Guyana se lo reclama a Venezuela? No, Venezuela-Guyana, hay como un diferendo ahí. ¿Qué egoísta Venezuela? Semejante país le va a reclamar a Guyana. ¿Cómo que nosotros le sigamos reclamando a Paraguay? Y vaya a saber cómo es la historia. No sé. Yo voy a tomar partido por el más chiquito, que me disculpen los bolivarianos. Pero no puede reclamarle a Guyana, pobre país. Y otro pedacito también está en conflicto con Surinam, así que pobre Guyana está en medio de diferendos territoriales permanentes. Un día podemos comunicarnos con Guyana, sí, a pesar de que hablan inglés, podemos ver a alguien que por ahí hable español y nos desasne un poco de qué va la situación en Guyana. ¿No son bilingües? Debe haber... No, oficialmente hablan inglés. Ah, está porque, bien. Bueno, hasta hace un... Claro, pero hace bastante que se independizaron. No, tanto, en el 66. Bueno, más de 40 años. Ya podría haber aprendido español, ¿no? La nueva generación podría latinoamericanizarse un poco. Tenemos una propuesta de apodo para nuestro querido operador técnico Álvaro. Llegaron. Me gusta la propuesta y la... A ver, la quiero escuchar. Y quien la propone también. Ay, a ver... Nos dice la querida Malen, no sé si le suena, dice que el apodo para Álvaro podría ser, teniendo en cuenta la identidad de este programa, Tupac Álvaro, el líder activista de los botoncitos. Me parece muy bien Tupac Álvaro. Bien, por ahora va ganando. Y en el control y puesta en el aire, Tupac Álvaro. El líder activista de los botoncitos. Me parece que juega. Bien, por ahora va ganando. Al final del programa, en todo caso, votamos y si no hay otra opción, ganará por... Hay otra opción en Twitter que nos dicen, pero es media un poco repudiable, Álvaro Uribe. Me parece que no da. Pero bueno, no sé. La tiraron también. Evitaríamos mencionar a ese... ¿Quién la tiró por ahí? La tiró @negroelmoreno. Ajá. Bueno, me parece que fue más un chascarrillo que una propuesta... No lo sabemos, pero bueno. Bueno, pero en todo caso sigue compitiendo. Después votamos. Empiezan a volar mariposas por este estudio. Así es, porque va a llegar nuestra columnista Jessica Murphy. Mariposas de nuestra América. Géneros al sur del río Bravo. Como escucharon, empieza la columna de Géneros al sur del río Bravo. Muy buenas tardes, querida Jessy. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Más cerca del micrófono, por favor. ¿Ahí? Ahí va. Puede arrimar la silla si quiere. Bueno, no me termino de acostumbrar a esto, me parece. Ajá. ¿Cómo anda, Jessy? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Sí. Creo que es la única que tiene la voz normal. No, sí, más por ahora vengo zafando de la gripe. Sí. Pasa que es algo extendido porque teníamos el verano hasta hace una semana y media y de repente pasó el frío. Bueno, ese cambio de temperatura de alguna forma se cobra y así estoy hablando yo como una idiota. Y así van a ver o van a escuchar más precisamente a nuestra latinoamericanóloga Lupita, que también está congestionada, está un poco engripada, pero vino. Y pasa que en otros países no hay invierno, entonces le está pegando un poco mal. Así que puedes saludar, Lupita, para que también corroboren lo que estoy diciendo. Hola, espero que puedan entenderme todos los radioescuchas porque realmente estoy engripadísima. ¿Y tu invitada me dijiste que dijiste que también? Sí, porque vinimos de latitudes un poco más arriba y estábamos en pleno verano y aquí este otoño, matador. Bueno, en un rato nomás va a venir Lupita con su invitada desde Venezuela, pero ahora es momento de las mariposas de nuestra América. ¿Qué nos trae? Bueno, vieron que a veces en la columna tengo el agrado de traer buenas noticias y cosas lindas del feminismo y de las mujeres en América Latina. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema. No es el caso, no estaría siendo el caso. Y debemos como dedicarle un tiempo en esta columna a hablar del tema del aborto, me interesaba, ¿no? Un tema polémico. Polémico en la mayoría de los países de nuestro continente. Y en este caso traemos, a partir de un hecho paradigmático que muestra la gran deficiencia y el atraso que hay en relación a este tema en nuestro continente, que es el caso de una niña que ahora, digamos, se ha dado a conocer bastante, el caso de una niña en Paraguay, que fue, bueno, víctima de abuso y de violación por parte de su padrastro, y que digamos, en este país, se argumentó mediante, obviamente, el Código Penal de dicho país, que producto de que el embarazo tiene casi 5 meses, no se le puede realizar el aborto, digamos. Si les parece, traje como para ponernos al tanto de lo que está pasando, un pequeño audio del ministro de Salud de Paraguay, a ver qué nos cuenta al respecto, y después discutimos un poco sobre este tema. ¿Por qué le rechazaron el aborto a la niña de 10 años violada? Exacto. La postura del Ministerio es respetar la Constitución Nacional, que dice de que se debe preservar la vida sobre todas las cosas, y la vida se considera desde el momento de la concepción. Entonces el Ministerio ya emitió su opinión a ese respecto de preservar la vida. Eso significa que esta niña tiene que estar atendida, es responsabilidad del Estado su atención, y controlada durante todo el proceso de su embarazo. Bárbaro. Bueno, ahí... No tan bárbaro, ¿eh? Sí, sí. Bueno, escuchábamos un poco las declaraciones de, ¿cómo se llama el ministro? Antonio Barrios, ministro de Salud del Paraguay. Bárbaro. En este país, para que nos demos una idea, bueno, es uno de los países en donde existe cierta, o sea, legislación en torno al aborto, pero es de los más atrasados, podríamos decir, ¿no? El aborto en Paraguay está penado con hasta 5 años de cárcel, y existe nada más la excepción de posibilidades de realizarse el aborto para los casos en los que la madre corre riesgo de perder la vida y obviamente tiene la recomendación médica y demás. Pero bueno, para que nos demos una idea, que este hecho no es un hecho aislado, sino una problemática que trasciende a esta niña en particular, para que nos demos una idea, 23 de cada 100 mujeres jóvenes en este país mueren producto de abortos ilegales. A su vez, 23 de cada 100 mujeres, cada 100. Jóvenes en general, digamos, ¿no? Después, a su vez, Paraguay ocupa el tercer lugar de muerte materna en Latinoamérica, con aproximadamente 350 a 400 mujeres por año que mueren, digamos, y que obviamente una de las causas también está vinculada a esta problemática. Y además, por ejemplo, otra de los datos interesantes es que, por ejemplo, en 2007 en este país, a partir obviamente de que de la alta mortalidad producto del aborto clandestino, que sabemos que es una de las principales consecuencias cuando se penaliza el aborto, a partir de esto, digamos, se presenta al Parlamento, justamente en el 2007, una ley, digamos, para regular y para, digamos, de avanzada en términos de salud sexual y reproductiva, ¿no? Que obviamente también implicaba aspectos interesantes en términos de educación, ¿no? De educación sexual integral y demás. Para que sea una idea, esta ley tuvo 26 votos en contra y 6 nada más a favor, nunca fue aprobada. Y hoy en día la educación sexual en los colegios de Paraguay sigue estando muy vinculada a la cuestión de la reproducción meramente, a las enfermedades que acarrea la sexualidad, cuando no se utilizan métodos anticonceptivos y demás. Pero el aborto sigue siendo un tema obviamente estigmatizado, del que no se habla, y penalizado social y políticamente por parte del Estado, ¿no? Sí, eso se ve mucho en los medios, por ejemplo, el tratamiento que le han dado los medios paraguayos a esta situación, porque hay que decir que este hecho, ¿no? Una niña de tan solo 10 años, aparte han difundido algunas imágenes y es una nena muy fuerte, chica. Muy fuerte. Por las informaciones pesa solo 34 kilos, mide 1,40 m, tiene solo 10 años y bueno, se ha despertado el debate en la sociedad paraguaya, que dentro de todo es algo positivo, pero el tratamiento que le está dando buena parte de la sociedad paraguaya y de los medios es... Bastante lamentable, sí, sí. Por ahí me interesaba, antes de por ahí realizar, si se quiere, un panorama general del estado del aborto en América Latina, podríamos decir, algunas cuestiones para desmitificar. Obviamente el aborto es algo que despierta en la agenda, digamos, de los sectores conservadores, más reaccionarios y denominados por el movimiento de mujeres y demás como pro vida y demás. Despierta obviamente posiciones y una reacción muy fuerte de estos sectores, ¿no? Y algunos de los mitos en torno al tema del aborto, de los principales argumentos en contra que sostienen estos sectores en nuestro continente, son fáciles de desmitificar, si se quiere, ¿no? O de cuestionar. Por ejemplo, la penalización del aborto en la mayoría de los países, lo único que genera es justamente la clandestinidad, que se practique de forma insegura esta cuestión, y que obviamente hoy está comprobado que eleva los índices de mortalidad en tanto mujeres jóvenes y obviamente pobres, ¿no? Que sabemos que también el aborto y la penalización de esta práctica en gran parte afecta a las mujeres de condiciones socioeconómicas desfavorables para acceder a un aborto. Es una clínica súper. Exactamente. Después, algo interesante es que la penalización del aborto, obviamente, está considerada, o por lo menos es realmente hoy en día, una violación a los derechos humanos, digamos, en términos de que obviamente. Lo que decía, se accede a esta práctica en condiciones de igualdad, de dignidad y de seguridad para todas las mujeres de manera desigual, ¿no? Y algo que planteaba ahí el ministro de Salud de Paraguay, que es interesante como uno de los principales argumentos en contra, es la cuestión de cuándo se inicia la vida humana, ¿no? Que está comprobado que es uno de los interrogantes más complejos en torno a este debate, porque no hay demostraciones científicas ni ningún consenso en ningún campo ni disciplina en relación a este tema, ¿no? Entonces es una cuestión que pasa en muchos casos a estar valorada o se afirma en torno a estos temas desde concepciones, perspectivas a veces biológicas, médicas, en muchas ocasiones morales, éticas y hasta religiosas, digamos, ¿no? Pero no hay ningún sostén comprobado, digamos, desde alguna disciplina más científica. Sí, yo creo que es un argumento, el argumento biológico es el argumento biologicista que esconde con una pretensión de objetividad y de cientificidad un posicionamiento principalmente moral o ético sobre un problema de salud pública. Exacto. Que se busca, digamos, determinar cuándo inicia la vida, por decirlo de alguna forma, para argumentar por el no de un derecho para las mujeres, cuando en realidad ese debate, por más de que podamos consensuarlo de alguna forma, es un punto de vista biológico y lo biológico siempre es cultural, digamos. O sea, no es imposible encontrar un fundamento puramente natural, por decirlo de alguna manera. Exacto. Y bueno, un poco entrándonos ya en la cuestión del aborto en América Latina, en general, digamos, el aborto en América Latina hay una legislación que criminaliza la práctica y la permite únicamente en causas particulares, ¿no? O sea, es una ley. Claro, está en varios países despenalizado, pero esto no implica que esté legalizado, justamente, uh-huh. Sino que se limita a determinadas situaciones la posibilidad de realizarse el aborto. Que eso además hace como acá. Exactamente. ¿No? Lo que en Argentina denominamos los abortos no punibles. ¿En qué casos está despenalizado? Hay tres causas principalmente. La cuestión de la posibilidad de que la mujer, o sea, la madre, se corra muera, peligro, digamos, corra peligro. Cuando se trata de que el niño, digamos, ya se sabe o se comprueba que van a ser muerto o algo por el estilo. O creo que con problemas de malformaciones graves y demás. Y en casos de violación en algunos países, digamos, ¿no? Que bueno, esas son como las tres principales causas por las cuales se despenaliza en estos casos el aborto, digamos, ¿no? Lo que se llama aborto no punible. Y después en otros países directamente, ni siquiera eso. Claro, ni siquiera eso. Igualmente este año, entre el 2014 y el 2015, ha habido avances parciales en algunos de los países donde estaba justamente bajo cualquier circunstancia prohibida o penalizada, digamos, o sea, prohibida la posibilidad del aborto. Por ejemplo, en República Dominicana, que era uno de estos países, hace poco se reformó un código penal para acceder al aborto seguro en este tipo de casos. El Salvador, también es uno de los países más atrasados en relación al aborto, y hace poco, por ejemplo, se le dio el indulto a una joven que estaba presa hace 7 años, privada de su libertad, producto de abortar ante una situación de violación, digamos, ¿no? Y después, bueno, Chile es otro de estos países emblemáticos que era muy restrictivo y que en el 2012, de hecho, se penaliza fuertemente el aborto. Y en este año, en lo que va justamente hoy se habló un poco de Chile y de los debates que están atravesando este país, bueno, el aborto es uno de esos. Y de ser uno de los países más restrictivos, que obviamente castigaba duramente a las mujeres ante esta situación, este año la presidenta firmó el proyecto de ley para volver a legalizar el aborto terapéutico. Estos tres tipos de casos, claro. ¿No? Obviamente esto está despertando muchos debates y polémicas al interior de este país y bueno, nada, obviamente aún así no implica un avance significativo, sino justamente un avance moderado en términos de que despenaliza y no legaliza el aborto, digamos, ¿no? Imaginemos, ¿no? La reacción de sectores de la sociedad chilena y de, bueno, partidos políticos que están bastante enojados. Ahora, ¿se esconde algo más detrás de esta de estas restricciones o de esta negativa tan rotunda de los sectores más conservadores de nuestras sociedades y sobre todo a nivel institucional, de que no se pueda avanzar por lo menos con más celeridad. Y en parte son obviamente definiciones políticas y demás, pero también ahí está el poder de la iglesia y de, ¿no? Que es, juega y opera fuertemente, digamos, ante en alianza con sectores políticos que representan estos intereses, en donde sabemos que genera mucha reticencia el tema, digamos, ¿no? Y bueno, los sectores más pro vida de cada país. Pero bueno, el movimiento de mujeres y en general está viendo, si se quiere, un consenso social en torno a este tema que está permitiendo una base, por momentos, avances parciales, digamos, pero que son significativos. El caso de Chile no es menor, el caso de, bueno, todos los que mencioné, en términos de que tenían normas muy restrictivas y se viene avanzando, digamos, ¿no? Pero bueno, obviamente constituye una de las principales deudas en materia de derechos humanos y de salud pública aún, y que obviamente, nada, es importante seguir reclamando y forma parte de la agenda del movimiento de mujeres a nivel latinoamericano como uno de los temas centrales, ¿no? Para seguir avanzando. A mí me parece también que en casos tan trágicos, por decirlo de alguna forma, como el caso de esta niña en Paraguay, quedan casi totalmente desmontados este tipo de argumentos, porque estamos hablando de una nena de 10 años que fue violada. O sea, no hay nada que te pueda vos dar argumentos para decir que esa niña tiene y está la obligación de convertirse en madre cuando fue algo que claramente decidió. Y después está el tema también de las corporaciones médicas, claro, eso es muy importante, digamos. En Uruguay, por ejemplo, es un país en el que se legalizó el aborto, pero hace poco, por ejemplo, se reformó parte de la ley justamente para que ponía, digamos, un freno interesante a lo que se llama objeción de conciencia. No sé si han escuchado hablar de eso. Bueno, justamente en Uruguay hace poquito se suspendieron 10 artículos de la ley de legalización del aborto, digamos, que restringía el derecho a la objeción de conciencia por parte de los médicos en materia de aborto. Eso implica que esta decisión por parte del gobierno uruguayo pone nuevamente en riesgo los límites a este tipo de conducta por parte de la corporación médica y de sectores que sabemos que abusan de la cuestión de la objeción de conciencia para justamente... hay todo un negociado también ahí detrás de las clínicas privadas y de médicos también que se aprovechan de esta situación y obviamente hacen su aporte en ese sentido. Exacto, sí, hoy, digamos, en Argentina también es un caso concreto, digamos, contamos con estas leyes de abortos no punibles y demás, pero después al momento de hacerse efectivas, en muchas ocasiones requiere de salir a la calle a demandar de que se efectivicen, porque bueno, hay hospitales, médicos en concreto, que se niegan rotundamente a realizarlo, mientras que sabemos que por atrás hay toda una comercialización y mercantilización de la cuestión del aborto que lleva a que sea un negocio bastante millonario, digamos, ¿no? Así que entonces a la vanguardia, digamos, en materia legislativa tenemos a Uruguay. Sí. A Cuba, México, Puerto Rico, Puerto Rico. Y por último también, como bien decía Bele, que no sabemos mucho, a Guyana y Guyana Francesa. Mira, algo más que nos motiva investigar un poco sobre estos países, ¿no? Bien, a mí me parece siempre interesante para entender o para que quede bien claro cómo se posiciona Surinam en el panorama latinoamericano poder entender. En cuanto al tema general de la interrupción voluntaria del embarazo, creo que hay algunas consignas que por ahí son muy muy sencillas, pero que lo grafican de una manera muy clara, ¿no? Esto de en mi cuerpo decido yo, o mi cuerpo es mío, me parece que con esas consignas también se evidencia cómo la institucionalidad, tanto bueno, sea iglesia, sea el Estado, deciden por el propio cuerpo de las mujeres. Y es concebir también a la mujer como un sujeto de derechos, ¿no? En este caso, justamente la interrupción voluntaria del embarazo implica concebirle a la mujer como un sujeto de derecho que hoy está siendo vulnerado en su mayoría mujeres pobres, obviamente, que no pueden pagar este tipo de práctica y que hace también a su dignidad, obviamente, a poder decir sobre su cuerpo, sobre su salud y sobre su maternidad y sus proyectos de vida, digamos, ¿no? En eso es interesante y es por eso se dice y levantamos esta bandera del aborto como un derecho humano y muy vinculado también a la cuestión de la educación sexual integral y a la posibilidad de decidir y sobre nuestros cuerpos, digamos, ¿no? Pero bueno, eso más que nada. Interesante pantallazo general del tema, con varias aristas hemos tocado, ¿no? Exacto. Después, bueno, más en fino, por ahí en otra ocasión podemos entrarle a la situación del aborto en cada país, pero bueno, nos interesaba como dar un pantallazo más general y hablar de la situación también en los países por ahí más retardatarios, si se quiere, en términos. Le mandamos un saludo al ministro de Salud paraguayo, sí, ¿no? Sí, un saludo muy grande. Me gustó la columna de hoy. Jessica, te agradecemos. Bueno. El lunes que viene parece que va a estar de vuelta, dicen por ahí. Sí, porque el fin de largo me lo tomo. Así que bueno. voy a hacer dos parece lunes que seguido. Igual la radio tiene la política de no hacer programa el feriado. Ah, así bien, que me gusta. Me tampoco habría el sur del Río Bravo. Nos lo tomamos todo. Nos lo tomamos todo. Genial, ya me encantó. Trajo música, como siempre, sí, Jessica, para hoy estoy complicada con el apellido de la cantante elegida. Le tenemos que haber preguntado al chileno a Cavieses. Yo creo que tenés que jugártela, a ver cómo es. Bueno, para mí es Ana Tijoux. Muy bien. ¿No? Yo creo que va sí, por ahí. Sí, sí. Ella es, digamos, nacida en Francia, hija de dos chilenos exiliados tras el golpe militar en Chile, y es una cantante que podríamos decir de rap franco-chilena, ¿no? Y que, bueno, se hace famosa a partir de los 90 principalmente, y vamos a escuchar una canción que se llama Sacar la Voz, de un álbum que lanza en el 2012, si no me equivoco. Interesante. Bueno, las invito a escucharlo porque tiene, bueno, canciones muy, muy lindas en términos más de contenido. Por ahí, al que no le gusta el rap, igual que se anime a escucharla porque tiene letras muy buenas. Nos trajo el postre, Jessy, de la columna Mariposas de Nuestra América. Nos despedimos de Jessy. Bueno, muchas gracias. Ya nos se viene dentro de un rato. Lupita, que está por ahí, nos vamos a ir a Uruguay. Las vías de comunicación, si querés seguir participando, haciendo tu aporte. Y también sugiriendo apodos para el querido Álvaro. Que hasta ahora viene ganando Tupac Álvaro. Ajá. Las vías de comunicación son vía Twitter, @ Sur del Río Bravo, y por Facebook, Al Sur del Río Bravo. O si no, a los más arriesgados, esperamos su llamado al 451-6917. Cerramos la columna de géneros y vamos a escuchar a Ana Tijoux. De nuestra América. Géneros, al sur del Río Bravo. El opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. Ya regresa Al Sur del Río Bravo. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales. Nacionales. Internacionales. Cultura. Deportes. Radio Nauta FM 106.3. Sonido para que sea. Que sea cooperativa y autogestiva. Radio Nauta. Sonido para que sea. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes a las 6 de la tarde. Fotografía. A las 8 de la noche. Salsa. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. Pumba, no más. Continuamos al sur del Río Bravo. Esta cortina indica que comienza la segunda parte, el segundo tiempo de Al Sur del Río Bravo. El tercer tiempo. La última no, hora del tercer y bueno, yo soy más futbolero. Y depende. ¿De qué? ¿Y si es un partido de tenis? Ah, ¿cómo te cabió, partido Gerardo? Partido de tenis es set, sería set, no es claro. Tiempo. Claro. Bueno, no importa. Es el tiempo dividido. No se me ponga filosófica bueno, voy contrariada. Contrera. Contrera. Esto es Al Sur de Río Bravo y vamos a estar hasta las 18, hora así que local. Nos queda poquito tiempo. Pero muchas cosas en estos 50 minutos. Nos queda la columna de Agustín. Con la banda de la semana. Nos queda la columna de Lupita, así nuestra es. Latinoamericanóloga. Y nos queda un viaje también por ahí pendiente. Así es. Si vos querés participar o mandarnos algún mensaje o también sugerirnos algún apodo para nuestro operador técnico, el querido Álvaro, puedes hacerlo por las vías de comunicación que son las siguientes. Vos podés, Gerard, vos podés. Facebook y Twitter. En principio, Facebook al sur del Río Bravo y Twitter arroba sur del Río Bravo. Así es. Pero, mientras tanto, vamos a tener algunas noticias para seguir informándote sobre toda la realidad política y social de América Latina. Noticias al sur del Río Bravo. Esto tiene que ver con América Latina, pero en realidad sucedió en Rusia. Siempre estamos mirando Europa de alguna u otra manera. Pero porque allí nos fueron a representar los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Cuba, Raúl Castro, que estuvieron participando allí en Rusia de los 70 años del Día de la Victoria, o sea, el día en que se conmemora el triunfo de la Unión Soviética contra la Alemania nazi, que trajo el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y está esa histórica foto de los rusos izando la bandera de la hoz y el martillo en esa Berlín destruida. Una gran foto para el Día de la Victoria. Y los mandatarios latinoamericanos estuvieron allí en el aniversario 100% militar, podemos decir. Un despliegue importantísimo de parte de Putin, mostrando un poco cómo... Miren lo que tengo por acá. Claro, miren, sí. Los lindos, sí, sí, sí. Tanques, todas las armas que tengo para mostrarles. Y tenemos un audio sobre justamente el Día de la Victoria. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, hablaba de estos 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y también del significado histórico que tiene hoy por hoy este hecho. No es cualquier cosa la que venimos nosotros a conmemorar, a celebrar. Y creo que los 70 años debe servir sobre todo para saber que el nazifascismo fue derrotado en su peor expresión, pero quedó vivo por ello. Luego resurgió de la misma vena nazifascista un Pinochet allá. Y ahora hay amenazas contra Rusia también, de grupos que reivindican la matanza hitleriana y toda la locura de aquella época. Todavía falta por dar grandes batallas. Y los 70 años que venimos a conmemorar junto al pueblo ruso, le doy las gracias al presidente Vladimir Putin por esta invitación que me ha hecho a toda nuestra patria venezolana, a los 70 años que venimos a conmemorar. Sobre todo es un compromiso para seguir luchando contra el colonialismo, el neocolonialismo, el imperialismo y todas las formas de dominación. Después de 70 años, el gran mensaje de hoy es posible un nuevo mundo. Lindo mensaje dejado al final. Maduro decía, a 70 años otro mundo es posible. Así es. Está bueno como mensaje para pensar también de que muchas veces las... Estas fechas conmemorativas no solo nos hacen pensar sobre la historia, sino también sobre el futuro, ¿no? Sí, también las secuelas que dejó ese fascismo, ese nazismo en buena parte de la dirigencia política en todo el mundo. Y también, también cómo se va reconfigurando el rol de Rusia, que si uno veía los festejos hace 10 años, por ejemplo, estaba lleno de mandatarios europeos y de Estados Unidos de la mano. Ahora Rusia está ocupando otro rol en la geopolítica mundial. No fue casual que estuvieran entonces los presidentes de Cuba y de Venezuela representando a la región allí en estos 70 años. Y bueno, ahí de alguna forma Nicolás Maduro dejaba su mensaje y el legado de estos 70 años de lo que decíamos fue el Día de la Victoria, el día que se conmemora la victoria de la ex Unión Soviética sobre la Alemania nazi y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y como segunda noticia nos vamos a ir a Brasil. ¡A Brasil! ¡A Brasil! ¿Qué acontece? Con una noticia poco feliz, podemos decir, bastante poco feliz, porque los diputados brasileros aprobaron el plan de ajuste fiscal del gobierno de Dilma Rousseff. Un controversial paquete de ajuste que, como siempre, como todos los ajustes, va a recaer sobre las espaldas del pueblo trabajador brasilero. Este proyecto implica un endurecimiento de los requisitos para acceder al seguro de desempleo y a un bono extra. Es una iniciativa que establece que ahora serán necesarios 12 meses de trabajo bajo contrato para poder recibir el seguro de desempleo. Antes esto era de 6 meses, ahora pasa a 12. Recordamos, este ajuste fiscal ahora deberá ser aprobado por el Senado. O sea, lo aprobó la Cámara de Diputados brasileña y ahora pasa al Senado. Como bien lo decías, polémica decisión del gobierno brasileño, encabezada por su ministro de Economía, Joaquín Levy, que tiene un fuerte origen e impronta neoliberal, conservadora, y está tomando estas medidas que no nos ponen muy contentos. Ahí decía Lula que, una ama de casa en su casa también, si hay que ajustar, se ajusta. Típico discurso de la derecha cuando necesita ajustar, como si la economía de un país fuese como la economía doméstica, argumento del sentido común, porque la economía de un país no funciona como la economía doméstica, y por más de que esa metáfora funcione, siempre el ajuste recae sobre los trabajadores y siempre la variable a ajustar es la del bienestar y la del salario del pueblo trabajador, mientras que otras variables, como la de la ganancia empresarial, por ejemplo, nunca se ajustan y siempre tienden a crecer, ¿no? Así es. Así que en esta no te bancamos, querido Lula, querida Dilma, en esta no estamos con ustedes. Esperemos que no pase ese ajuste fiscal. De Brasil nos vamos para el Uruguay. Cruzamos el charco y nos vamos a la República Oriental del Uruguay, porque en el día de ayer hubo elecciones departamentales y municipales. Se cerró el ciclo electoral que comenzó hace unos meses con la elección presidencial y legislativa. Se eligieron los líderes en cada departamento, los 19 departamentos del Uruguay. En principio, un dato crudo, digamos, seis departamentos quedaron para el Frente Amplio, que gobierna el país. 12 para el Partido Nacional y una para el Partido Colorado. Así es. Así que vamos a irnos para charlar desde el Uruguay. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Estamos en comunicación con Sergio Somaruga, comunicador popular y militante sindical. ¿Nos escuchás, Sergio? Sí, un saludo a ustedes dos por ahí, a toda la compañerada que está siguiendo la audición de ustedes ahí. Sergio, ¿cómo estás? Un gusto escucharte después de tanto tiempo, un gran compañero del Uruguay. Contanos, Sergio, en principio, bueno, ¿cómo queda el mapa político electoral en el Uruguay después de esta jornada de los comicios de ayer, que decíamos da un cierre al largo proceso electoral uruguayo? ¿Cómo queda configurado el escenario entonces político después de estos comicios en el Uruguay? Sí, tres condiciones tiene el ciclo electoral uruguayo. Es largo, como vos bien decías, Jera, pero también es extenuante y sobre todo es oneroso. Acá hay como una especie de jingle, que es una baratija intelectual, pero que se usa mucho, que es que la democracia es una fiesta en la que no hay que reparar en gastos. Pero lo cierto es que tenemos por lo menos 4 elecciones dentro del ciclo electoral, y se va una millonada de plata, ¿no? En momentos en donde, por ejemplo, y solo largo esto como una perlita, está habiendo problemas de alimentación en adolescentes que recurren a la secundaria pública. Esto es un debate ahora de dónde sacar recursos para darle de comer a esa botijada que va a estudiar con la panza vacía, ¿no? Pero volviendo al cerno de la cuestión coyuntural, efectivamente ayer se terminó de dirimir el reparto de los cargos políticos vinculados a las intendencias. Recordemos que Uruguay, a diferencia de nuestra hermana Argentina, no tiene provincia, tiene departamento. Son 19 departamentos, cada departamento tiene su gobierno propio, que se llaman intendencias. Y cada intendencia tiene a su vez su junta local, que vendría a ser el parlamento departamental, y tiene también las alcaldías, que son distritos políticos de menor alcance en cantidad de gente, que hacen administración presupuestal, digamos. 2.621.000 habilitados en todo el territorio, distribuidos en los 19 departamentos. El mapa político, como bien decía Gerardo, quedó establecido de ese modo. 6 intendencias para el Frente Amplio, una más que en el periodo pasado. Hay un crecimiento en ese sentido de intendencia en mano del Frente Amplio. El Partido Blanco quedó con 12 intendencias, la misma cantidad que en el periodo pasado. Y el Partido Colorado, que es otro de los partidos de la derecha tradicional, tuvo un revés, sigue en una debacle casi que sin freno, y quedó con solo una intendencia de las 19, una menos que en el periodo pasado. El fenómeno nuevo, digamos, al que se puede aludir como cuestión interesante, en el sentido de la táctica de reconfiguración de la derecha tradicional, es que para esta contienda en la capital, en Montevideo, largaron un engendro llamado Partido de la Concertación. El Partido de la Concertación es un marco electoral en donde confluyen el Partido Blanco y el Partido Colorado, ¿tá? Es una especie de sumadora de votos, ¿no? Para tratar de ganarle la intendencia al Frente Amplio en la capital del país. La Concertación tenía tres candidatos, uno blanco, uno colorado y uno, bueno, supuestamente independiente, ¿no? Uh-huh. El independiente era un candidato empresarial, lo más parecido, digamos, hacía vuelo de pájaro a Macri, ¿tá? El Macri nuestro acá vendría a ser Edgardo Novik, un hombre muy rico, ¿no? Un empresario de alta concentración de ingresos. Y este hombre fue el segundo más votado. En este último tiempo, ¿no? Resurgió con fuerza. ¿Cómo? Que surgió con fuerza en este último tiempo, ¿no? Como sí, un emblema de la derecha uruguaya. A fuerza de plata, a fuerza de latifundio mediático, a fuerza de marketing, porque es un hombre que no tiene proyecto, ¿no? O sea, sí tiene intereses porque tiene clara su definición de clase, pero no, comparado incluso con otros candidatos de la derecha, este hombre no tenía un proyecto. Vendía el tema de la gestión, ¿no? Un buen empresario lleno de plata es igual a buen gestor. Eso en el sentido común, vendió eso como eslogan, digamos. Lo interesante, para de alguna manera resumir, es que la Concertación le salió el tiro por la culata, porque si bien hoy los diarios de la derecha salen a titular que Novik, candidato empresarial, fue el segundo más votado después de Daniel Martínez, que fue electo intendente por el Frente Amplio, y que inclusive Novik le sacó más de 60.000 votos de ventaja a Lucía Topolanqui, la esposa de Mujica, que era otra candidata por el Frente Amplio de la Intendencia de Montevideo, la Concertación como tal, esa conjunción de la derecha, perdió una troja de votos. Y presten atención a esto, porque es bien interesante para sacar apunte, ¿no? El Partido Colorado, que ha sido el partido del Estado en Uruguay durante 150 años, sacó nada más ni nada menos que 14.500 votos. Perdió más del 90% de su caudal electoral. Del 90% pasó, en el 2010 sacó 150.000 votos más o menos. Y ahora sacó 14.500. Fue una debacle. El Partido Blanco, que es el viejo partido de la oligarquía ruralista, perdió el 44% de su volumen electoral. El 44 con respecto al 2010. Entonces, se están haciendo alaraca con que Novik fue el segundo más votado, porque es el maquillaje que han encontrado para tapar lo demacrado que han quedado, ¿no? Como opción electoral. Fíjense que si sumamos elecciones del 2010, sumamos Partido Blanco y Partido Colorado, expresiones principales de la derecha, juntos en el 2010 sacaron el 37,8% del padrón electoral en Montevideo. Sergio, ahora en el 2015 sacaron el 31%. Uh-huh. O sea que con la Concertación y toda la laraca que metieron, con el empresario Novik a la cabeza, retrocedieron electoralmente. Al punto tal de que el Partido Colorado ni siquiera va a tener representación en el Parlamento de la ciudad, en el Parlamento capitalino. Sergio, y en este marco que estás describiendo vos, ¿qué rumbo entendés que está tomando hoy en día el gobierno uruguayo del Frente Amplio? Bueno, ahí es harina de otro costal, ¿no? Uno arriesga opinión, y remarco que entro ya en la fase de la opinión, claramente. El Frente Amplio, con estos resultados, consolida la hegemonía progresista en el ciclo político, en el ciclo de lucha político en el que está Uruguay. Se consolida esa hegemonía progresista en el marco electoral. No obstante, y de forma contradictoria de alguna manera, se está agotando el Frente Amplio como perspectiva de transformación de izquierda de la estructura social uruguaya. O sea, el Frente Amplio sigue siendo por lejos, la alternativa electoral a la derecha. Eso está más claro que el agua. La alternativa electoral a la derecha es el Frente Amplio. Ahora, cada vez parece estar más lejos la idea del Frente Amplio como alternativa política al capital. Sergio, sí. Clarísimo ahí la caracterización. Para cerrar, nos queda un minutito y no queremos preguntarte también por los sectores más cercanos, digamos, los sectores más ligados a la izquierda o a los movimientos populares, ante este rumbo que toma el Frente Amplio y ante la hegemonía hoy por hoy del sector incluso más conservador del Frente Amplio. ¿Qué hay, digamos, a la izquierda del Frente Amplio? ¿Qué se puede esperar de los sectores más popular o de las organizaciones que se pueda generar algo distinto o una alternativa diferente? Y este año hay tres episodios que van a marcar la cancha, sobre todo en la capacidad del movimiento popular a través de sus organizaciones históricas. En Uruguay tiene un peso formidable el movimiento sindical, que tiene características distintas a la del movimiento argentino, el movimiento sindical argentino. Tenemos la lucha por el presupuesto. Este año se tiene que aprobar el presupuesto quinquenal, y eso no es nada más ni nada menos que discutir política económica y política redistributiva. Hay que recordar que Uruguay es el cuarto país, de 27 países de la región, es el cuarto con mayor nivel de concentración de ingresos antes de los impuestos. O sea, para el Uruguay la política redistributiva es clave, porque si no, los poquitos se quedan con todo. Y ahí el movimiento popular tiene que pelear para que sea un giro a la izquierda. Porque otro clásico al sur del río Bravo. Se cortó la comunicación. Nos sinceramos con los oyentes y les comentamos que se nos acabó la tarjeta, para decirlo así, con un sincericidio total. Lo estábamos esperando, pero bueno, antes queríamos saludarlo a Sergio, así que lo vamos a tener que saludar por otros medios. Estaba dando un interesante panorama sobre la situación en Uruguay, no solo desde lo electoral, sino también un poco cómo está configurado y cómo se está configurando el panorama político en términos generales, ¿no? Más allá de los resultados electorales de ayer. Creo que nos dio un pantallazo de los distintos espacios, ¿no?, y actores políticos del Uruguay. Hablaba de la debacle de la derecha y de los partidos tradicionales, sobre todo el Partido Colorado, que viene en picada libre hace varios años. El Partido Nacional, los blancos, quedan como segunda opción, pero también en retroceso. El Frente Amplio se consolida como proyecto hegemónico en el Uruguay, a pesar de tener menos departamentos hoy por hoy. Mantiene Montevideo, mantiene su caudal electoral. Y se consolida, decíamos, como esa fuerza gobernante hegemónica, pero con, digamos, un retroceso en sus políticas y también sin representar una alternativa de cambio profundo, ¿no? Sin trastocar las estructuras generales del Uruguay, sobre todo en esta etapa en la cual el Frente Amplio está comandada y el gobierno por Tabaré Vázquez, que es, digamos, el ala más conservadora incluso de esta coalición gobernante. Y por último nos da un pantallazo, bueno, de lo que se puede esperar de posibilidades de crecimiento del movimiento popular, del movimiento sindical en el Uruguay, como para decir, bueno, no todo está perdido, ¿no? También. Así es. Cerramos Uruguay, nos volvemos. Se nos cortó la tarjeta. No podemos despedirlo, ¿no? Sergio, no quedó nada por ahí, ¿no? Para saludarlo, ¿no? No nos quedó tarjeta. No nos quedó. Bueno, le damos la bienvenida entonces, siendo las 5:30 aquí en la República Argentina, a nuestro productor y columnista, en este caso, Agustín. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien. ¿Usted, Gerardo? Bien, no me hables en uruguayo, que ya nos fuimos a Uruguay. uruguayo perdón. Que hablaba Sergio. Muy uruguayo, me tiró un montón de términos. Sí. Trufa, ¿cómo fue que dijo? No me acuerdo. Perdieron trufa de votos, algo así. Estruja. Trufa, una gana con una trufa. Pensé que iba por otro lado. Sí, muy uruguayo. ¿Cómo va? Bien, tranquilo. Acostumbrándome de a poco acá. Contento que está saliendo al aire el programa. Estamos qué bien. Contento qué bien. Del compañero Tupac Álvaro. ¿Tupac Álvaro vota por Tupac Álvaro? Sí, Tupac tal cual. Álvaro. Líder en. Militante de los botoncitos. De los botoncitos. Me encantó. Pero nos vamos para. Más al norte del sur, digamos. Al norte del sur. Sí, medio norte del sur. ¿A dónde a nos vamos? A Venezuela nos vamos a ir a la región de Yaracuy. Vamos a recordarle que esta es la sección. Esta es la sección en la que presentamos una canción, digamos, de la semana para que. Una canción, perdón, una banda de música para que les musicalice este momento específico, pero que les recomendamos para que durante la semana también se apropien un poco, vayan escuchando. Y lo busquen. Lo busquen, se informen un poco más también y puedan disfrutar de música distinta a la que muchas veces, al menos acá los argentinos escuchamos o los venezolanos, cada uno generalmente apunta más a lo nacional y está bueno socializar las distintas experiencias latinoamericanas, los distintos ritmos y distintas bandas que existen. ¿Qué nos trajiste para esta semana? Para esta semana hay una banda que se llama Dame Pa' Matarla, que como ya dijimos es una agrupación musical de Venezuela, de Yaracuy. ¿Dónde queda eso? Yaracuy en el oriente, en venezolano. Lindo lugar, ¿no? ¿Sobre la costa? Lo estoy dudando ahora. No, vos decís Yaracuy, que no importa. Centro-occidente. Centro-occidente. Lupita tendría que saber, ¿no? Lupita le podemos contar mejor. Sí, tierra de Cucuy. Bueno, no importa. Cuéntenos de Dame Pa' Matarla. Bueno, Dame Pa' Matarla, una bandita que nació en el 2007, que en este corto recorrido se ve que ha hecho un buen trayecto, se han mantenido, digamos, de forma independiente, sin meterse en grandes negociados, y eso, bueno, uno ya sabe que le permite a uno hacer la música, digamos, que más le gusta y que no sea, digamos, infectada, si se quiere, por el dios dinero, que muchas veces termina por arruinar, digamos, algunas expresiones de populares, digamos, como lo es el caso de la música. Esta banda hace como varias mezclas. Ahora tenemos una canción de Cortina, ¿o no? Que se llama Pendiente, sí. A ver si la podemos escuchar. Como para que nos vayan imaginando. Medio reggae, ¿no? Reggae muffin. Algo así. Medio hip hop. Sí, tiene mucho fusión, tiene como mezcla de ritmos, ¿no? Como folclóricos, latinos, de distintos. Afro-venezolanos también dicen claro, ellos. Claro, sí, mucho rap, hip hop también. Exacto, hacen como toda una mezcla, digamos, de música que está bastante buena, digamos. Música caribeña, como decías, un poco de rap, de hip hop y también hacen un poco de reggae que acá esta canción un poco cuenta, digamos, da cuenta habla más de un reggae man, digamos. Ajá. Que se la da de reggaeman, pero que después en lo concreto es un poco hipón, digamos, un poco lumpen, dirían. Pendiente con esa gente, dicen. Exacto. Pendiente es como. Como pendiente. Como alerta. Sí, guarda. Sí, estate pendiente. Voy pendiente de eso también. Estoy atento. Ojo, pendiente, ojo. Tiene múltiples significados. Tiene múltiples y se usa mucho. Sí, eso seguro. Así que. Y Dame Pa' Matarla suena mucho. De hecho, va mucho de gira. Estuvieron por acá, por Argentina, varias veces. Estuvieron tocando aquí en el Olga Vázquez. Así es. Más de una vez. Bueno. Estuvo muy bueno la vez que vinieron. Porque o sea, aparte que toca muy bien y todo, el cantante es medio sex symbol. Están sí. En el auditorio de Olga Vázquez, que es un lugar muy acogedor, o sea, muy chiquito, había mucha gente. Y la verdad que estuvo muy bueno. Explotó el Olga. Explotó mal, sí. Dame Pa' Matarla, entonces, que también tiene en sus letras, ¿no? Cierta retórica comprometida con la realidad de su pueblo y también de los pueblos latinoamericanos. Sí, más que nada con los pueblos latinoamericanos, digamos. Salen un poco de lo nacional y por ahí de los temas más concretos, como las bandas que veníamos trayendo antes, que apuntaban un poco más al cotidiano y ese tipo de cosas. Y esto como que hablan un poco más a nivel general sobre temas como la paz, la guerra, y hablan más a nivel latinoamericano y no tanto nacional, digamos, de Venezuela. Ellos un poco lo que dicen es que más que música de protesta, hacen música con propuesta. Ajá. Eso es uno de los lemas, digamos, que ellos usan y tienen para presentar su música y para hacerlo. Podrían ser una agrupación de la facultad.

tweets votados por la monarquía blanca. Corona maldita que aplasta, etnia de basta, basta. Nuestra respuesta no estaba prevista. Indígenas, blancos y negros en una sola piel unida. Viva la fuerza latina, con contundencia camina. América unida se activa en esta lucha que inspira. Esta nueva historia destina una victoria. Insurgencia del sol, sabiduría y gloria. Buscando la conexión primaria para transformar al pueblo. Estrechando la mano de vecinos y cultores, hoy entiendo que la rebelión viene de abajo del concreto. Culturas ancestrales, investigo con respeto. Unión latinoamericana en las mentes se queda. Contra uniformes militares que defienden a conveniencia intereses transnacionales para el negocio de la guerra se presta. Alzamos la voz en protesta, a la DEA exigimos respuesta. Narcocracias instaladas en naciones empobrecidas. Si les hacen matanza a gobierno, corporaciones genocidas. El barrio se levanta, el mensaje del pueblo se alza, porque la lucha no descansa. Únete, únete, yo oh oh oh, yo oh oh, escucha lo que digo, yo oh oh, quiero que seas testigo, yo oh oh, vamos, ven al camino, yo oh oh, del levantamiento del latino, yo oh oh, escucha lo que digo, yo oh oh, quiero que seas testigo, yo oh oh. Vamos, ven al camino, yo, oh, del levantamiento del latino. Ya regresa al sur del Río Bravo. Estamos en la web www.radionauta.com.ar. ¡Qué bonito es el taller! Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola. Soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Continuamos al sur del Río Bravo. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ¡ya llega! ¡Hay equipo Pachamama! Nuestro querido Tupac Álvaro decidió que era momento de presentar, y nosotros asumimos también, a nuestra querida columnista, nuestra latinoamericanóloga. Hola, ¿cómo están? La verdad que quiero ¿cómo decir... ¿Cómo era tu nombre, Lupita? Mi nombre... Ya es hora de que te lo vayas aprendiendo. No, pero aprendiendo. El nombre completo, nunca me lo voy a aprender. Es María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Pero Lupita ya lo pueden encontrar en Twitter. Twitter/Lupita, @Lupita si quieren. También hay Facebook. Ay, qué bien. Si quieren buscarlo. Bien, ya Lupita, ¿eh? Estoy teniendo bastantes seguidores. Se está transformando en una celebridad. Así es que yo a todo país de Latinoamérica que voy... me hago amigos. Dejás soy una persona huella. Muy sociable. La verdad, la vez. Bien que... latina, bien latina. Bien latina, sí, la porque verdad. Porque sí. Te adaptás a todo terreno. Sí, exactamente. Si hay que ir a Guyana y hablar en inglés, pues voy a Guyana y hablo en inglés. Y lo que. En Roma, como los romanos, ¿conocen la expresión? No la conocen. No, bueno, es. En como Guyana, decir, como los guyaneses. Como los guyanos. Guyaneses. Guyaneses. Como los guyanos. Che, Lupita, me quedé preocupada por el referéndum la otra vez. ¿Qué supiste? No, el referéndum está. ¿La quedó? Está bien, está bien, está totalmente recuperado. Él dice que vio a Dios mientras estaba en terapia, así que está de lo más contento en Brasil predicando. Así que no hay por qué preocuparse. Fue un mal trago, pero ya pasó. Y hoy, ¿a quién tenés el honor de traernos al piso de al sur de Río Bravo, Lupita? Y hoy, miren, me fui hasta Venezuela para traer a una actriz muy reconocida de allí que está buscando promocionar su última telenovela. Ah, mira. Raro. Un culebrón. Claro. Claro, sí. Dicen que allí es muy reconocida. Aquí, no sé, ustedes no ven muchas telenovelas. Quizás tienen su... ¿Cómo se llama la productora que tienen aquí? Lucía. No, la productora de televisión. ¿Cómo es? Palca, ¿no? Polka. Bueno, allí... Pero no es tan telenovela. Esas son más series, ¿no? Como más... Bueno, ella va a traer, nos va a contar una historia de amor preciosa que va a ser su nueva novela. La verdad que creo que va bien con el programa. Bueno, veremos. Sí, va a tener que dejarle el micrófono como siempre porque hay tres. Entra, Caterina, entra. Bueno, Lupita, anda con la producción y ahí entra. Sí, cerra bien. Hola. Hola. Tenemos aquí. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos los que están escuchando del sur del Río Bravo. Mi nombre es Ana Caterina Tejera y para los que no me conocen, soy actriz y vengo desde Venezuela. Ajá. Allí, bueno, vivo mitad en Miami y mitad en el este de Caracas, pero soy de allí. Venezolana, ¿escuchaste la banda que pasamos hace un rato, Dame para matarla? Sí, la verdad que la he escuchado, pero no la conozco. Yo la verdad que no la conozco, pero se escuchaba bien chévere. Ajá. ¿Te gustó? Sí, me gustó. La verdad que estoy muy contenta de estar aquí. Lo único es que este otoño que tiene aquí en la Argentina me han matado. La verdad que veníamos en Caracas con un calorcito precioso, bien rico. Y aquí, este invierno, este frío que tienen, me ha dejado con la voz. Estoy hecho una piltrafa. Bueno, tenemos entendido que no viniste especialmente para el programa, sino que has venido a promocionar, a promocionarte o a promocionar, no sé qué estás haciendo, contanos. Me siento Mirtha Legrand cuando es un programa acá, no sé si lo conoces. No tengo el placer. Caterine Tejera. Es un programa, un clásico de la Argentina que Mirtha Legrand, que es la conductora del programa, presenta actrices, actores, periodistas, gente de la política, etcétera. Ah, mira tú qué y bien. Van muchos actrices y actores a publicitar, a promocionar su telenovelas, lo que sea. Y me ha parecido lo que vas a hacer vos acá, me parece, ¿no? En este caso no sería almuerzan con Mirtha Legrand, sino toman el té en el sur del Río Bravo. Ay, qué bonito se escucha, Ana, la verdad. Esa Mirtha Legrand debe ser una persona maravillosa, como se Ana, escucha. Más o menos, pero está bien. Verdad que vine aquí a la Argentina a hacer una gira de promoción. También vine a visitar a mi gran amiga Caterine Fulop, que le mando un besico desde aquí. Te quiero mucho, Caterine. Y bueno, mi telenovela, para ir un poco al grano, se llama Bajo el régimen del amor. Bajo el régimen del amor. Y trata de una joven estudiante de derecho llamada Fátima, que combate contra un régimen tiránico en su país, la dictadura de José Duro. Ella es una joven rebelde y muy inteligente, que dice todo lo que piensa, que ama a su familia y a su país. Siempre se mete en problemas porque en su país no hay libertad de expresión. En el primer capítulo está en una manifestación contra la escasez y es atacada por la policía. Ella intenta escapar, pero escuchen esto, se desmaya en medio de la calle y la rescata un hombre guapísimo, Armando, y se enamora absolutamente. Pero escucha una conversación detrás de la puerta y descubre que su amado es un militante adicto al régimen. Y allí comienza un enredo total, ya que ambos se aman, pero se odian. Y no pueden dejar de pensar en el otro. Y además los acompañan muchos personajes graciosísimos, como la doña Clemencia, que es la abuela de Fátima, que es su mayor confidente y es medio bruja. O Jacinto, el mayordomo de Armando, que es bien chismoso. Ana... Caterine Tejera. Medio politizada, ¿no? Sí. La novela me pareció. Me dio esa sensación. El régimen, ¿no? ¿Les parece? Y mira, hablaste de que se llama Amor Censurado la telenovela. Hablaste de la dictadura, de escasez, del régimen. Son todos términos y muletillas de la oposición en Venezuela. Ah, pero es que la telenovela no está situada en Venezuela. De hecho, yo pensé que no hablaba de mi país. Yo, por ejemplo, para hacer el personaje me basé en mis años en la Universidad de Florida, en Estados Unidos, donde estudiaba modelaje. La verdad que para mí no habla de política la novela. Y da... Los actores, mira, son todos venezolanos de Minis. Sí. ¿Y se va a filmar en Venezuela? O sea, el escenario, el contexto que va a tener es de Venezuela. ¿No te habías dado cuenta, Caterine? No, yo no sabía nada. Me parece nada. Que está definiendo claramente cuál es tu posición política en este caso y es bastante antichavista, por lo visto. Mira, para mí era solo una historia de amor como tantas otras. Pero igual yo creo que los guionistas se basan en la realidad que ellos ven y no creo que estén mintiendo. Ah, bueno. Mira, yo creo que hablar de libertad de expresión en un contexto como Venezuela, cuando la oposición se vale de los monopolios mediáticos para imponer temas, para hablar mal de Chávez, para... me parece un poco ingenuo a tu parte. Y aparte es una forma que tienen también los grandes medios de comunicación hacer telenovelas donde parece que no hablan de política, pero el escenario y todas las palabras que usan están bastante ideologizadas, ¿no? Ah, entonces espérate. Tú dices que las novelas están hablando de política también. Y habla de la escasez de alimentos, que es un problema en Venezuela. Habla de la dictadura, del régimen tiránico. Son todas muletillas de, como decíamos, de la ultraderecha venezolana, que además no son ciertas. Ana Caterín. ¿Caterín? Caterín, sí, Caterín. Sí. Caterín, porque Caterín es un Caterín. Caterín. Bueno, pero en Estados Unidos me dicen Caterín, así que ¿vio? También puede decirlo. ¿Cómo podemos hablar de una dictadura en un país que hubo 19 elecciones en 16 años? Donde una sobredemocracia, por ejemplo. Claro, decir. Hay un exceso de democracia, ay, diríamos. Yo no sabía eso. Hablamos de escasez, donde sí hay problemas, pero también tenés que saber que en tu país se ha erradicado el analfabetismo, que hay misiones sociales donde llega la salud a todos los rincones del país, que antes no pasaba. La universidad también, se multiplicó la matrícula universitaria. Bueno, un montón de realidades que hacen que en Venezuela se esté mejorando la vida de la gente. Ah, pero yo no sabía eso. No, donde yo vivo, no sabía, nadie me dijo eso. Entonces, el chavismo no es malo. Y hablar en política de entre malos y buenos nunca es bueno, porque es una falsa dicotomía. Pero este programa se declara chavista y, por lo tanto, nos parece un poco fuerte la novela esta que estás promocionando vos. Que vos me replantearía tu participación en este culebrón. Yo te sugiero que cuando vuelvas a la reunión con el equipo de producción de tu novela, les plantees estas dudas a ver qué te dicen. La verdad que les agradezco por haberme abierto los ojos. Voy a ir a hablar con los productores y les voy a explicar todos estos puntos a ver qué me dicen. Porque yo no quiero ser cómplice de hablar mal de alguien si no se puede defender. Y yo la verdad que no conocía esta realidad de Venezuela. La verdad que es indignante que me tenga que venir a este país, a Argentina, para ver cómo es lo que está pasando en mi país. Es que nosotros somos unos solcitos, sí, que iluminamos, ¿no?, a la gente de alguna manera. Pedagogía latinoamericanista, podría decirse en este caso. Pero bueno, en todo caso, bienvenida al mundo real. No sé si nos querés dejar un mensaje o si nos trajiste algún ron para que brindemos acá o algo. Sí, les había traído un ron que ahí ya está abriendo ese chico de rastas que tienen ahí. Y yo la verdad que... Con razón, Agustín y Álvaro están ahí como a las risotadas, ¿no? Se los dejaste en malas manos. Bueno, es que estoy consternada, la verdad. Yo les pido disculpas que tengo que terminar antes la entrevista, pero voy a ir ya a hablar con mis productores para ver qué está pasando. Esto... perdón, pero ya no puedo seguir con la entrevista. Bueno, no es para tanto. Te agradecemos muchísimo, sí, Caterín, por haber venido. Y esperamos que puedas tomar una decisión inteligente sobre tu futuro. Sí, se puede quedar a las actividades acá en el Olga también, de paso. Algunos talleres. Puedes trabajar gratis acá en el Olga dando talleres de teatro. Sí, ay, qué idea maravillosa. La verdad que me encanta. Ahora mismo voy a hablar con quien sea que esté a cargo de este lugar y voy a ver de hacer un taller para devolver algo a este público maravilloso que son los argentinos. Bueno, Ana, Caterín, un gusto conocerte. Decile ahí a Lupita ahora cuando salís que venga, si la despedimos. Y bueno, buena estadía acá en nuestro país. Bueno, adiós mi gente bella, adiós. Muchas gracias por todo. Rara la invitada que nos trajo Lupita. Pobre, no entendía mucho, está en su derecho de vivir en una burbuja, vive en Miami, qué sé yo. Sí, en el este de Caracas, que es parecido a Miami, así claro. Que... bueno, pero apareció Lupita. Me gusta que hayan podido charlar con ella, me gusta que se hayan entendido en buenos términos, porque los últimos invitados que traje estaban un poco peleadores. Sí, hay que rescatar eso, no hubo diálogo, hubo consenso. Bueno, qué sé yo. Por ahí para mí le sirvió, así que... No hubo riña, no, no hubo alboroto. Estuvimos bien. Reconocé también que estuvimos también más diplomáticos, podríamos haber sido también. Sí, muchísimas gracias. La verdad que ahora ya la veo muy contenta tomando ron con la producción, así que veo que está muy contenta la Ana Caterina. Yo creo que Ana Caterina con un ron nos amigamos todos. Sí, no hay política que nos pueda enemistar. Yo creo que se va hoy a bailar salsa con Tupac Álvaro y con Agustín por ahí. Pero bueno, en todo caso, Lupita, creo que mejoramos un poquito, tampoco te agrandes, no fue la invitada del año, pero bueno, mejoramos en relación al referéndum de la semana pasada y al Maputrucho de la otra vez, subiste ahí un puntito. Bueno, voy a ir buscando mejor mis investigaciones, así voy viendo, buscando mejor a quién traigo el programa. Bueno, Lupita, te agradecemos mucho porque ya estamos llegando al final de este programa del Sur del Río Bravo. Nos vamos yendo, ratificando, vamos a someter a votación, a escrutinio o a consulta popular el apodo el flamante apodo de nuestro operador técnico, el señor Álvaro Bretal, que de todas las propuestas que surgieron... Fue la mejor. La que ha ganado es la siguiente, no sé si lo quiere decir usted, Lupita. Estoy totalmente de acuerdo, ese es el mejor apodo que... A mí se me ocurrieron como 10.000, pero ese es superador. La verdad que sí. Ganó y a partir de ahora lo bautizamos Tupac Álvaro, el líder activista de los botoncitos aquí al sur del Río Bravo. Hermoso. Bien, aplausos. Álvaro, buscate unos aplausos por ahí. Me parece un buen avance como programa. Qué buen efecto. Muy bien, bueno. Bien. La tecnología de servicio de la radiofonía. Me parece muy bueno que hayamos encontrado un apodo porque pensé que iba a ser un trámite más engorroso. Terminó siendo bastante rápido. Sí, le agradecemos también a Malen que nos hizo que sea el trámite más efectivo. Le mandamos un beso enorme. Y nos vamos despidiendo sin más que homenajear al señor Bob Marley. Al gran Bob Marley. Sí, que se nos fue temprano, a los 36 años tenía Bob Marley cuando un día como hoy. Víctima de un feroz cáncer se nos iba, pero nos dejaba un legado muy importante, no solo a nivel musical sino también toda su filosofía de vida que encaró Bob Marley y dejó decíamos, una huella importante en América Latina y el Caribe, sobre todo en la comunidad Rastafari, pero mucho más allá de esa también. Sí, así que nos vamos a ir a escuchar una canción de Bob Marley, pero... Interpretada por Resistencia Suburbana. Ajá. No sé cómo se llama la canción. León de Hierro sería la traducción. Y si querés ponela y la vamos cantando un poquito y nos vamos despidiendo cantando los tres con Lupita. Yo con esta voz de horrible no puedo cantar nada. Anímate, Belén se va a animar con su voz... tomada. Con su voz tomada. Lupita con su voz latinoamericanóloga. Agustín y Álvaro, si quieren acercarse al micrófono. Y nos vamos homenajeando al rey. Un saludo a vos, salude, Marley, salude, también Agustín, a toda la producción de ustedes. Agradecimos a Caterín, el catering de ron que nos hizo. Y bancamos el bautismo de Tupac Álvaro. Esperemos que nos hayan dejado un poquito de ron venezolano. No. Álvaro, ¿usted está sobrio como para saludar? Pues no me empiece a balbucear. No, me voy a tratar de concentrar unos segundos. Muy contento con el apodo. Fantástico realmente. Mejor que Bretales. Mejor que Bretales. Compite codo a codo con Letal, pero a Bretales lo supera ampliamente. Cosa que igual no era difícil. Pero bueno, esto confirma mi presencia eterna, posiblemente como operador de Al Sur del Río Bravo. Gracias, Álvaro. Te agradecemos mucho la fidelidad. Hasta el infinito y más allá se queda Álvaro. Ahora con su Tupac Álvaro, apodo latinoamericanista. Nos vamos despidiendo. Lupita, por favor, saluda a su fanaticada. Un saludo a todos mis fanáticos, mi fanaticada latinoamericana. Será hasta el próximo lunes. Esto fue Al Sur del Río Bravo. ¿Nos vamos cantando entonces? Lo dejo... León de Hierro. Igual yo con esta voz horrible capaz que puedo ser cantante de Resistencia Suburbana, ¿no? Me está volviendo. Se enoja la comunidad Rastafari del otro lado. Bueno, nos vamos sin cantar entonces. No, cante, adelante. Es que justo está la parte instrumental. Ahí va. Cuando venga el estribillo.